si cuando sopla el viento se la lleva tras él y queda solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver. Bienvenidos, queridos mecenas, a un nuevo contenido exclusivo para todos vosotros, con Karina de fondo cantando El baúl de los recuerdos, como los que vamos a abrir nosotros aquí hoy. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor, pero ¿realmente lo fue? ¿Hay recuerdos que queremos borrar de nuestra mente? ¿Hay otros donde nos gustaría instalarnos? Como en esa preciosa película de Jim Carrey que era Olvídate de mí, que yo la recomiendo a todo el mundo, adentrarse en la mente y aferrarse a esos recuerdos antes de que desaparezcan. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, los que nos hemos juntado, este batallón. Cómo me encanta hacer estos programas donde puedo poner a Karina sin que nadie me diga no, es que eso no está permitido en el podcasting o cosas así, ¿no? Porque parece como que hay unas reglas marcadas de cómo tienes que hacer un programa. Y si te sales de ahí hay cierto escepticismo. Pero aquí estamos para romper esas reglas, esas normas y poner e imponer las nuestras, que son muy bonitas, de respeto y de amor hacia todo el mundo. Así que yo voy a darle la bienvenida a este programa que ahora es explicaré, porque lo he dicho de manera muy ambigua y a lo mejor no ha quedado claro, pero antes quiero presentar aquí a mis compis. Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de hacer este programa tan, tan curioso, que tampoco quiero adelantar mucho, pero es un programa en el que nos ha hecho pensar un poquito más, qué es lo que nos ha marcado, qué es lo que nos ha gustado y bueno, y luego venir aquí a contarlo. Así que sí, con muchas ganas. ¿Qué opinión te merece, Karina? Pues no me parece mal. Quiero decir, esa canción me gustó, pero la verdad es que no le he hecho caso en mi vida, ni la he seguido, ni me ha interesado, ni sé nada. Así que soy muy agnóstico respecto a ella. Ni creo en ella, ni dejo creer en ella, ni nada parecido. Ella ha hecho su vida y yo la mía y no nos hemos encontrado, la verdad. A mí me parece, con todo el respeto del mundo, que sé que es una palabra que tiene connotaciones negativas, pero me parece un personaje por la personalidad precisamente que desprende. Y bueno, que el ex marido que concursó en Hotel Glam, es que realmente detrás hay una historia también un poquito trágica, la de ella al final, como mujer y como cantante. Una carrera que tuvo un recorrido de unos pocos años de gran esplendor, pero que se apagó muy pronto, muy pronto. Entonces, como... Es un tipo de música que supongo que se ha quedado antigua hace 3 décadas. Entonces, claro, también como cantante no evolucionó, no fue cambiando y no pudo, por lo que fuera, adaptarse a las nuevas corrientes musicales. Y al final, pues, recuerdas ese gran éxito, como es El baúl de los recuerdos y alguno más, pero... Las flechas del amor. Y recuerde... Por ejemplo, pero no recuerdo que nadie, no creo que nadie recuerde canciones de los últimos 20 años que hayan sido suyas, por ejemplo. Eso es así. Pero bueno, tanto para ti, aunque tú sí sepas quién es Karina, pero a lo mejor hay oyentes, mecenas que no lo saben, os he traído una reliquia. Yo cada vez que puedo me pongo el programa entero de Pasaporte a Dublín. ¿Esto qué es? Resulta que en 1970... Televisión Española organizó un programa para decidir quién iba a ser nuestro representante en Eurovisión en ese año. Esto no ha sido tampoco algo que se haya quedado ahí. Hemos visto cómo en el futuro lo han rescatado, con variaciones, con aportación del público. Bueno, pues aquí ellos elegían una serie de artistas, entre los que estaba Karina, pero también estaba Nino Bravo, estaba una jovencísima Rocío Jurado. Había muchísima gente de gran talento que empezaba a despuntar y que se presentaban ellos mismos a cámara. Fijaos, por favor, vamos a escuchar cómo se presentaba Karina. El vídeo dura 5 minutos, vamos a poner solamente el comienzo, pero ya os hace un poco la idea de esta extraña mujer niña, vamos a llamarla así. Hola, yo soy Karina. Miren ustedes, un Sagitario de frente y de perfil. Cuarto. Aquí paso gran parte de mi tiempo escuchando música en compañía de mis muñecos, especialmente de Snoopy, es al que más quiero. Soy una extraña mezcla de niña y mujer. Me gusta ser coqueta y al mismo tiempo planchar la ropa de mis muñecos. Me encantan los sombreros. El trabajo es el trabajo. Y como de todas formas hay que hacerlo, yo prefiero divertirme con ello, aunque no siempre me comprenden. Bueno, creo que es suficiente. A mí me encanta. Invito a todo el mundo que lo vea. Está en YouTube el vídeo completo, como el del resto de los participantes. Porque esa forma como tan remilgada de hablar y tan aniñada, porque tú la ves y hombre, era muy joven. Pero aquí estoy planchando a mis muñecos. Mi favorito es Snoopy. Tú dices, pero por favor, te está presentando a España de esta forma, ¿no? Pero qué maravilla de documento. Qué Así bueno. Que bueno, hoy nos va a acompañar en cierta Oye, ¿y a manera todo esto, Karina. Y a todo esto, ¿sabemos en qué puesto quedó Karina? Pues quedó muy bien, ¿eh? Quedó en el top. No te... Lo voy a buscar mientras te hablo, pero quedamos muy arriba. Por eso digo, porque la presentación será a lo mejor un poquito risible ahora mismo, pero teniendo en cuenta que se ha recuperado esa forma de mandar participantes a Eurovisión y los maravillosos resultados que llevamos en los últimos años, pues a lo mejor deberíamos buscar a alguien así, yo qué sé, a ver si funciona, porque de verdad... Ay, Dios mío, quedó en segunda posición con 116 wow. puntos, solo por detrás de alguien de Mónaco. Así sí. que... O sea que joder, mira, pues muy bien. Vamos. La mujer, oye. Hombre. Ahora cuando conseguimos la segunda posición suele ser por abajo, o sea que fue un cambio estupendo. Para que veas. Bueno, venga, vamos a seguir, que está por ahí Sofía, ¿qué tal? Muy bien, también aquí. La verdad que Karina, yo tengo que decir, así por aportar, me recuerda mucho a mi madre. Entonces, yo la tengo mucho cariño. Porque mi madre también, yo creo que fue una época también... ella, Karina es más mayor que mi madre, ¿no? Pero digamos que sí que se las incentivaba mucho a las niñas, quizás en esta forma de aniñarse, de no ser empoderadas, de no ser mujeres adultas, ¿sabes? Y algo siempre tengo yo también ahí, pero la genética es verdad que ahí me ha rebajado un poquito la fantasía, ¿no? Pero siempre es verdad que ella sigue con sus cosas. Ella, por ejemplo, son los muñecos, cuando lo he oído, he dicho, mira, literalmente mi madre, porque tiene por ahí muñecos para aburrir. Ella es así. Y yo, por ejemplo, son cosas que yo ya hace muchísimos años que las he visto como algo súper, súper infantil. Para mí sería imposible a día de hoy tener una Barbie. O sea, es que es imposible. Mira, ella se compra un muñeco de estos que son, ¿cómo se llaman? Estos de lo de jugaterapia, ¿no? Que son de estos bebés pequeñitos y tal. Sí. Que son muñecos también al fin y al cabo. Y yo es que ese tipo de cosas yo ya las veo imposibles para mi gusto. Pero bueno, es también bonito ver que también cuando se es mayor también se tiene ese espíritu infantil. Y sí. Mientras no haga daño a la gente, pues... El aura como de inocencia que hay alrededor. Es una cosa muy, muy chula, sí. Pues en este programa de Pasaporte a Dublín, pues eso, que había un montón de nombres, Nino Bravo, Rocío Jurado, Junior, Concha Márquez Piquer, Encarnita Polo, pues a mí me parece incluso muy tétrico y muy dramático que si veis el vídeo de presentación de Nino Bravo, él sale en diversas localizaciones, pues mira, estoy aquí y allá, y sale junto a su coche y dice, buah, a mí es que me encanta conducir, no sé cuánto. Claro, la parte siniestra de todo esto, o turbia, es que él murió en un accidente de coche. Exactamente. Entonces, presentarse al país al lado de su coche, diciendo lo mucho que le encanta conducir, da mal rollo. Sí, hay situaciones de la vida, en plan, que no parece, o sea, que son casualidades trágicas también, sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, la verdad que tenía muchísimo talento y es una pena que también se perdiera eso en la música española, porque sí, segura que hubiera sido pues al nivel de Rafael. Por ejemplo, a día de hoy. Sí, totalmente. Bueno, pues venga, hoy hablamos de videojuegos, yo soy Sergio, ¿y por qué hemos puesto el baúl de los recuerdos? Porque aquí nuestro amigo Atreides dijo, ¿por qué no hacemos un programa donde hablemos de nuestros tesoros? Pero no los tesoros de los piratas o los tesoros de, pues quien tiene un amigo tiene un tesoro. No, eso está genial, pero aquí nos vamos a centrar en videojuegos, de una forma u otra, ya sea merchandising, alguna figurita, algo así por el estilo, juegos, por supuesto, con solas, algo que atesoramos con mucho cariño, con mucho orgullo, ya sea por su valor económico o sentimental, que para mí es mucho más importante. Y de hecho quiero ir por ahí. ¿Vosotros tenéis en casa una vitrina o una estantería, algo solo para vuestras cosas así de este tipo? o de aquella manera donde las vais poniendo? En mi caso, yo tengo toda la parte de una estantería con todos los juegos, y de hecho hay otra estantería sin nada más entrar en mi casa con juegos antiguos, entre comillas antiguos, de PS3 y tal, que ya pues se van acumulando y se quedan ahí. Pero sí es verdad que no soy una persona coleccionista, ya lo vais a ver por las cosas que escojo y por lo que digo, ¿no? Pero no tengo esa vitrina, como he visto a mucha gente que tienen ahí, oye, pues que se la han hecho, se la han construido precisamente para meter figuritas o para otras cosas relacionadas con merchandising. Entonces, en mi caso es así. En mi caso es todo lo contrario. Yo tengo una habitación dedicada a todo eso. Tengo una librería que coge una pared completa, y en esa pared está dividida en sitios para poner libros, cómics y videojuegos, y luego dos columnas en medio de la librería que son para poder poner figuras y distintas cosas que voy comprando. Y luego tengo otra, aquí a la derecha, otro mueble que es como lo llamo el altar, porque es ahí donde están puestas todas las figuras para que se vean, y de fondo tienen un cómic gigante de que debe medir cerca de 60 centímetros o 70 de altura, de la marca amarilla de Blake and Mortimer, un póster de Star Wars de la, bueno, como llamaron después, de Una Nueva Esperanza, y otro de la Liga de la Justicia firmado por Kevin McGill, que era el dibujante de la época. O sea, sí, muy friki y todo eso. Pues hay estatuas del Tekken 7, de Street Fighter 4, de The Witcher, de... bueno, una muy chula con un huevo de alien, con el alien alrededor y todas las películas ahí. Una TARDIS que flota entre dos imanes. Y también el sable de Star Wars de Luke Skywalker, pero por supuesto el verde, no el azul. O sea que sí, soy un poquito así. Sí, sí, sí. Y he dejado de decir unas 7 u 8 cosas. ¡Qué barbaridad! No sabemos si de todas esas alguna pertenecerá a esta selección que hemos hecho. No, no. Ah, vale. Porque, hombre, no voy a pisarme a mí mismo. No, no, no. Claro. Estas son de las que no he elegido en eso, aunque todas les tengo mucho cariño en distintas medidas, pero no. Yo tengo la vitrina famosa ya, por desgracia, de Final Fantasy, donde tampoco es que tenga nada del otro mundo. Sí que alguna cosa que hoy voy a comentar, así que me la voy a guardar. Pero luego también hay otras que... Yo no soy una persona tampoco materialista, que me aferre o tengo un apego especial a los objetos. Pero con algunos determinados yo creo que sí. Por ejemplo, con las revistas. Durante muchos años compraba pues la Nintendo Acción, la Hobby Consolas, la GTM, la no sé qué... Y las que he podido conservar, las tengo ahí guardadas, que tienen también como un valor arqueológico o histórico, porque tú las abres y ves de lo que se hablaba en la época, de va a salir X juego, que a lo mejor tenía otro nombre, o se decía algo que no era real, ¿no? Ahora con la perspectiva del tiempo. Y son cositas que sí que intento conservar. El tema también de las revistas. Yo las revistas contigo, pero no las tengo en formato físico, porque al final, al cabo de los años, ocupan tal cantidad de espacio que es imposible. Así que al final las tengo casi todas en PDF. Tengo un archivo inmenso de revistas, pero en PDF, que ha habido gente que ha tenido la santa paciencia de escanearlas enteras para poder luego ponerlas así. Así cuando hacemos los programas de los informes de misión para ver la recepción que tuvo en España y esas cosas, pues solo tirar de ese archivo para poder mirarlo. Pero es que en físico es imposible. Tengo 16 baúles de cómics en el trastero como para meter todavía más con revistas. Es que es imposible. Yo me pasa lo mismo, o sea, al final intentas como que guardarlas lo máximo posible. Yo he llegado a tener, más que las revistas que ahora conocemos de revista manual, GTM y tal, revistas literalmente de videojuegos, de las típicas del kiosco de Playmanía y todo eso, que yo las compraba siempre, sí. Las tenía siempre, o sea, llegado a un punto, pues te aparecen de, cuando vas reformando la habitación y vas limpiando, te aparecen de cualquier lado, y es que es imposible mantenerlas. Yo al menos también me pasa lo mismo, mi habitación es súper pequeña y ya de por sí me cuesta mantener apuntes o cosas que a lo mejor digo, tengo que conservarlas mejor, pero no, es que es verdad que las revistas es imposible. Además, el material con el que se hacen, lógicamente, si una revista te costaba 3 euros o 2 y pico, no le vas a pedir que tenga la calidad de un libro, ¿no? Entonces la grapa se cae, el papel de la página se estropea, en fin, es lo lógico y lo natural, porque están hechas para leer y tirarse, vamos a decirlo claramente, es así. Pero bueno, es parte también un poco de todo esto que estamos mencionando, de esos tesoros ocultos o no tan ocultos. Así que ahí vamos a ir. Hemos hecho una selección cada uno de 3, y a mí, aparte del objeto en cuestión, sí que me interesa un poquito al menos la historia de por qué tiene ese valor adquirido. Así que, Atreides, voy contigo. Vale, pues nos vamos a ir al siglo pasado. Nos vamos a ir al siglo pasado porque el primero que me vino a la cabeza, nada más que decidimos hacer este programa, fue con lo que yo empecé a jugar. A ver, quizá no fue de verdad con lo que empecé a jugar, porque seguramente fue con una de estas Game & Watch. Concretamente, ahora que ha salido de Karina y que me ha llamado lo de Snoopy, me he acordado que una de las que teníamos en casa era precisamente la de Snoopy Tennis, que era una Game & Watch en la que Snoopy, pues eso, le daba a la pelota, o era Carlitos el que daba por la pelota, pero yo creo que era Snoopy, con una raqueta y tenías que ir moviendo y darle por a donde caía. Entonces, esa seguramente sería de las primeras junto con la otra del pulpo que tenía. Pero realmente lo que me hizo interesarme por los videojuegos de verdad fue cuando mi padre vino, cuando éramos pequeños, con un... Bueno, yo ya no tan pequeño, pero bueno. Con un Sony MSX, un Hitbit de Sony, que se lo habían dado... Es que en su empresa, en aquella época, o en la época navideña, les daban a los que trabajaban en ella regalos para llevar a los hijos. Y le tocó a él... Dentro de lo que se hacía, un ordenador, un Sony MSX, que fue un estándar japonés que se hizo, que luego también tuvo coreano, Philips también tuvo, y el de Sony era el que yo tenía. Y ese ordenador, que todavía lo conservo, a mí me encantó porque tenía una característica muy peculiar, y es que funcionaba como un ordenador normal, con cinta de aquella época que lo podías conectar y eso, pero sobre todo lo que tenía era entradas de cartuchos. Y los juegos de cartuchos en general eran bastante mejores, porque estaban muy hechos para la placa, para el propio ordenador, y cargaban en el momento. Era decir, lo metías y jugabas. Que los 40 minutos o 20 minutos, 30 minutos, sí, dependiendo, que podías estar con una cinta, tela. Y me vino con dos juegos. Uno que se llamaba Alibaba y los 40 ladrones. Bueno, se llama Alibaba y los 40 ladrones, que era en realidad un Pac-Man, un Comecocos, pero con Alibaba y con tres ladrones que te perseguían. Entonces, bueno, estaba muy chulo, pero hasta yo entonces me di cuenta que eso venía de otro. Y otro que se llama Rally X, que es un juego en el que tienes un coche, te van siguiendo otros, también por un laberinto, y tú vas soltando aceite para que no puedan, y nubes de humo para que no puedan pasar. No era muy allá, pero yo vi en su momento, y es el que me quedó grabado, un juego que me gustó mucho en las revistas, y que compré, que era el Nemesis. El Nemesis, que también es mucho más conocido como Gradius, pero en Europa se le llamó Nemesis, que era de Konami. Y era una pasada de juego increíble. Era un juego de naves en el que empezabas. De hecho, estoy yendo a música ahora cuando estamos hablando, y es de los que me marcó y me hizo engancharme pues a estos videojuegos. ¿Pero porque... que la escuchas en tu cabeza o que la has puesto para que suene? No, en mi cabeza, Vale, vale. La escucho, sí, en mi cabeza. Es mejor eso que oír vocecitas, creo. El caso es que el juego estaba muy bien, sigue estando muy bien y sigue siendo súper jugable y difícil de narices. Pero lo que hizo fue que me hace también recordar cuando estábamos en verano en Segovia, en Los Ángeles de San Rafael concretamente, y nos tirábamos horas y horas jugando todos los chicos de allí al juego, turnándonos y eso, con un joystick de estos que eran pues palanca y botón. En fin, ese fue el primero que lo sigo atesorando. Mantengo los tres juegos y el ordenador en funcionamiento, supongo, porque hace muchísimo que no lo pongo, pero cuando lo guardé funcionaba perfectamente. Así que ese fue mi primer tesoro y con lo que empecé con los videojuegos realmente. Wow. Encima aprendí a programar, porque como digo, era un ordenador y llevaba el MSX Basic, que era una versión de Basic, y ahí aprendí a programar. Y recuerdo haber hecho hasta un juego de golf, que no me gusta nada el golf, pero no importaba, tú te ponías, te venían enormes listados en las revistas, y entonces pues decías, sí, cuando terminas pues tenías un juego, hice un juego de golf, un juego también de una nave que se llamaba Falcon, en fin, cosas así, que bueno, era educativo también, supongo. Pero era sobre todo por divertirse. Y también el mérito, parte de ese tesoro, es eso, que siga funcionando. Porque la tecnología tiene algo, que es la obsolescencia programada tan famosa, que es verdad que aunque tú no lo uses, muchas veces coges algo de hace 4 años, 5 o 10, y de repente no enciende, o de repente se ha fundido no sé cuánto. O va más despacio con los móviles. Horrible. Que, por ejemplo, mira, Apple ha tenido que afrontar un montón de demandas por culpa de eso, porque tienen obsolescencia programada en esos móviles y entonces, pues, de repente empieza a ir más lento. Ellos dieron la explicación de que era para que no se sobrecalentaran los móviles y eso, pero claro, si estaba funcionando perfectamente, que les mandes una actualización que haga que vaya más lento, pues... cuando ya es un modelo, pues claro, me parece muy feo y eso nos lo encontramos cada vez más. De hecho, sé que hay una una iniciativa en la Unión Europea precisamente para prohibir este tipo de obsolescencia programada o que se diga cuando lo compras. Que sepas que te vas a comprar algo que te va a durar 3 años. Pues bueno, por lo menos tú ya si te quieres lo compras y si no, no. Pero es que te compras algo, crees que te va a durar para toda la vida o un montón de tiempo y luego a 3 años, nada, es una vergüenza. ¿Verdad? Bueno, pues ese esto, es el... Estos no tenían obsolescencia, ¿eh? Te vale. Lo aseguro. Es que antes se hacían las cosas mejor que ahora, ¿eh? En general, todo. En eso sí. Lo de que el tiempo pasado fue mejor, lo dudo. Pero en cuanto a la fabricación en general de los productos, yo sí que creo que se hacían con otros materiales o con otras historias, que ahora ya no ocurre. No, no, pero eso no es una... No es un pensamiento boomer ni viejuno, es una realidad palpable. Cuando estuvo Roosevelt en Estados Unidos, después de la Gran Depresión, surgió el New Deal, que fue lo que hizo fue impulsar toda la economía a cambio de muchos trabajos y de mucho sector público, que hizo pues carreteras, infraestructuras y todo demás, y potenciar todo. Se consiguió un mejor nivel de vida y entonces durante un tiempo funcionó muy bien. ¿Qué pasó? Que las neveras, concretamente General Electric, pero también las otras y las demás cosas, duraban 40 años. Y no tenías que comprarte una nevera nueva. Dios mío. Claro, que cuando has vendido una nevera ya puedes coger y buscarte otro trabajo porque no vas a volver a venderla. Entonces, eso ha cambiado y ahora tienes muy claro que si te venden una cosa y en 3 años te pueden vender otra y en 3 años te pueden vender otra, han ganado 3 veces contigo lo que antes en una década no vendían nada. Así que sí, antes se fabricaba de otra manera pensando en que durase y luego pues los de marketing dijeron esto no da suficiente dinero así. Así que no es una sensación tuya, ¿eh? Es así. Vale, ¿y cuál es el segundo que has traído? Pues mira, ya que estamos así, estamos en la historia de Atreides y vamos a otro que marco historia. Pues el primer juego que compré para PC. Yo siempre me he sentido bastante PC, aunque he tenido infinidad de consolas. Pero lo que me marcó fue primero un MSX y después un PC. Además un IBM, que es el único ordenador de marca que he tenido, porque luego siempre he preferido montarlos. Pero el primero que me compré fue un IBM, un PS2. Y el primer juego que me compré fue el King Quest V. Era una historia increíble. Yo no había jugado nunca una aventura gráfica y era una historia increíble. Era muy frustrante a veces porque tenía niveles de dificultad y eran esas aventuras gráficas en las que morías. Los de Sierra tenían esa gracia y es que en sus juegos podías morir. E incluso tuve que hacerme un mapa a mano del desierto porque cada poquitos pasos, si no acertabas para llegar a un oasis, palmabas. Entonces, bueno, salvo eso, es que la verdad es que era una maravilla. Primero me sedujo mucho la caja, porque la caja es preciosa. Tiene una ilustración enmarcada en dorado que tiene al príncipe Graham en una pose que me recuerda mucho al Mar de Nubes, el famoso cuadro. Y es una de las cajas de videojuegos más increíbles que he visto, así que no me extraña que me enganchara. Encima estaba en castellano y con ese... alarido de tecnología, lo último, tecnología de punta que era VGA 256 colores. Decías, wow. ¿Esto cómo se va a ver? Sí. Ah, bueno, HS 640 por 280 creo que era, y 256 colores. Una pasada. Y la verdad es que el juego se veía muy bien. En algunos momentos me recordaba una película de Disney con las animaciones y todo eso, de lo bonito que era. La historia estaba genial, tenía, ya digo, dificultad y, claro, enganchaba un montón. Encima estaba, ya digo, en castellano, un manual en castellano que te contaba más historia, con todo a color, 10,000 disquetes, porque encima es que eran discos y no sé cuánto medía. Vamos, te tirabas un buen rato instalándolo. Me recordaba la época de las cintas casi, aunque fuese en disquete. Y nada, me enamoré del género desde entonces, ahí lo tengo detrás y es una de los juegos que me gustan. Incluso me hice una camiseta con la portada porque me gustaba mucho. Así que es uno de esos que sí me marcaron y que ahí fue cuando me enganché en las aventuras gráficas. Luego llegó Monkey Island 2 y lo terminé de rematar. Monkey Island 1 y lo terminé de rematar, pero con la que me enganché fue con esta, con King Quest 5. Y por cierto, todavía es accesible. Quiero decir, está por 2 duros a quien la quiera comprar en Steam o en GOG. Vale, guay. Bueno, pues 2 de 3. Además, todo así con un aire muy retro. También exacto, es así que habrá que cambiar, ¿no? Eso te iba a decir, yo creo que también el paso del tiempo hace que coloquemos a las cosas en su lugar. Y a lo mejor las más recientes cuesta, que no es imposible ni mucho menos, y hoy habrá ejemplos, ponerlas en ese pedestal. No sé, a ver. Estoy de acuerdo. Y eso cuesta. Y eso es lo que he intentado. Porque primero me he ido eso a la niñez. Luego ya cuando estaba en la universidad. Y luego ya hace... Ahora 3 años, o algo así, o 4. Fue... un juego que me marcó muchísimo su predecesor Y me gustó, y me enganché con él, me pareció que tenía una historia fabulosa, que era mucho más profundo que parecía, que empezaba siendo un RPG y luego, sin embargo, tenía mucho más debajo y además tenía muchos más géneros así. Y el caso es que la gente de Square decidió sacar una edición de coleccionista espectacular y que era una clavada. Era la Black Box Edition de Nier Automata. Era una edición maravillosa para un juego que superó todas mis altísimas expectativas, porque ya tenía las de Nier Replicant muy altas y sin embargo Nier Automata me parece mejor en cada punto. Quizás en la banda sonora a la par, pero en todo demás creo que lo supera por un poquito y en algunas cosas por bastante. Entonces, bueno, claro, me alegré muchísimo de haber escogido esa edición, Black Box Edition, porque es, yo creo, la mejor manera de homenajear un juego superlativo, porque incluye un maravilloso libro de arte, que enorme y además con una calidad inmensa. Te incluye también la banda sonora de Keiichi Okabe para el Nier original, Nier Replicant. Una steel case con una ilustración de Akihito Yoshida espectacular y sobre todo una preciosa figura de Chubby. Y eso, más el juego, claro. Entonces, bueno, la verdad es que me pareció maravilloso. En su momento me lo pensé bastante porque era un dinero, pero ahora no me acuerdo de cuánto era y en cambio sigo atesorando esa edición porque me encanta. Ahí tengo la... Yo no la guardo en una caja y lo dejo ahí metido. Quiero decir, la tengo ahí puesta... Perdón, he girado mientras hablaba, un fallo. La tengo puesta ahí detrás, la figura de... Hombre, de Chubby fuiste, y el libro también. Fuiste muy valiente porque, además, esto lo comentamos en el informe de emisión de Nier, pagar la cantidad de dinero que cuesta una edición especial por un juego que engaña de primeras. Tú juegas a Nier sin enterar, a Nier Automata, sin saber lo que va a pasar después, terminas el juego y dices, vale, ¿y ahora qué? Sí, a otra cosa. ¿No? Y en ese sentido, luego es verdad que lo redescubres, todos los mensajes que tiene, los diversos recorridos, y sí que dices, ay, pues menos mal que me compré esta edición y que puedo darle un homenaje a la altura. Claro, pero es que, hombre, tenía la ventaja de haber jugado el Nier original, que si crees que esta primera pasada de Nier Automata te puede dejar un poco frío, no te quiero decir la primera pasada del Nier original, que tiene una jugabilidad mucho más tosca, que la historia está bien, pero ya... Lo que pasa es que luego tiene muchísima más historia por detrás y luego vas viendo toda la... Bueno, hicimos un especial en el que hablamos también de Nier porque no era imposible deslindarlo de Nier Automata. Entonces, informe de misión, merece la pena que los... Bueno, supongo que los escenas lo habrán oído ya, pero si no, por favor, que lo oigáis porque está francamente interesante. No por nosotros, sino porque lo que contamos era muy interesante del juego, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, estaba muy bien. Y claro, yo ya sabía que estando detrás Yoko Taro, era francamente difícil que no fuera a gustarme. Así que al final dije, un poco de fe, que al fin y al cabo el anterior está muy bien. Además, me sentí un poco en deuda, Sergio, porque yo no compré el Nier original, sino que lo pirateé vilmente, tengo que reconocerlo, para poderlo jugar en castellano, porque salió en inglés completamente y yo no me veo capaz de jugarme un juego de rol en inglés. Me parece que el cansancio supera la diversión. Entonces, como había una fan traducción, pero que solo funcionaba en Xbox 360, pues ni corto ni perezoso, preparé la consola y lo jugué en Xbox 360. Así que realmente le debía el juego a Square. Así que bueno, lo compré y muy bien. Tu copia ilícita del primero sirvió para luego animarte con este Autómata, al haber tenido la experiencia previa. Sí, señor, y para que comprara después el remake que han sacado, el remaster que han sacado, o sea que sí, eso sí. Mismo. Ya me redimí, vaya. Pero en ese momento lo hice así y mereció mucho la pena. Creo, sigue siendo de las adquisiciones que tengo que más ilusión me han hecho. Y bueno, y estos son los tres, el MSX con el Nemesis, el King Quest V y la Black Box Edition de Nier Automata. Pues tengo la sensación de que nos vamos a ir ahora a algo completamente distinto a todo lo que has traído, y eso es lo bonito, la diversidad. Porque, Sofía, ¿qué has apuntado o qué has metido en ese baúl de los recuerdos? Pues mira, Sergio, la verdad que sí, que todo lo que voy a traer es la verdad que de esta generación pasada. En el primer caso, pues lo que tengo que comentar es la figura de Grange, que es el personaje de Watch Dogs 2. Este fue un regalo que me hizo mi expareja en su día y la verdad que la tenía muy presente porque la tenía siempre aquí cuando trabajaba, aquí en el ordenador y tal, la tenía súper enfrente. Y era una figura muy chula porque era de un personaje que aparece no mucho también, la verdad, en el Watch Dogs 2, porque los personajes que aparecen en ese juego suele intercambiarse mucho el protagonismo y no es siempre uno así continuamente. De hecho, es como un personaje, un NPC, y cuando se hizo la promoción, por ejemplo, el Rubius hacía como el tema este de la máscara, esta típica de robot y tal, y estaba muy chula. Era una figura de unos 20-30 centímetros más o menos, no era muy grande y tal, pero lo que viene siendo el tema de la composición, la calidad y eso, estaba muy bien. Lo que pasa es que, bueno, a día de hoy no la tengo, porque en su día la he tirado hace ya un año y tal, porque no podía verla, era una cosa que era muy emocional y no tenía sentido tenerla ahí enfrente todos los días viéndola. Podía haberla guardado, estuve una época guardándola y luego ya directamente la tiré y me dio mucha pena, porque realmente, hombre, primero que la puedo volver a comprar, no hay problema ninguno en ese aspecto, pero aparte de eso, que hay otras figuras de Far Cry 5, de Ubisoft, digamos sagas de Ubisoft, que están muy chulas. En una de ellas en concreta es la de este señor, el villano de Far Cry 5, que iba con toda la cosa esta de la iglesia, en plan tenía como una capilla o algo así era, y la vi en su día en un centro comercial y se me quedó la idea de comprármela. O sea que, bueno, nunca se sabe que en vez de tener la figura de Wrench, pues tenga la figura de ese personaje de Far Cry 5, porque se le ocurran mucho allá las figuras de Ubisoft. Otra cosa, ¿no?, que a lo mejor los juegos pueden tener sus más y sus menos, pero el merchandising está súper currado. Luego hay otras que la gente conserva, figuras no de Ubisoft, sino en general, que las conserva, pero de lo feas que son, que se convierten en una reliquia por eso. Sí, sí, que tú dices, no sé si fue un defecto en esa línea de fabricación o es que todas eran malísimas, pero sobre todo las caras. Qué difícil es hacer la cara en una figura, parece, porque hay cada una que eso es el feomo, horrible. Los rostros son súper difíciles de plasmarlos bien. En este caso, al ser una figura que era con una máscara, digamos, porque antes de que hubiera el COVID ya este señor iba con una mascarilla, y esa mascarilla, digamos, que podías poner emociones, ¿no?, en plan de tristeza o tal, y me gustaba mucho por cómo era la estética, ¿no?, de este personaje. Así que sí, la verdad que las figuras es difícil encontrarse una buena, y en este caso está bastante bien. Incluso la del Far Cry 5 también la recomiendo a la gente, si lo podéis mirar por Google, porque a mí me sorprendió bastante guay. En el caso de la segunda cosa que tengo, esta sí que la conservo, que es la camiseta de Dark Souls 3, porque era como una edición que era limitada también. Entonces, en esa época mi expareja tenía tenía lo que viene siendo la caja esta grande, que venía como con el juego, con las figuras, con de todo, de Dark Souls, y en mi caso yo me compré la edición más baratita, ¿no? En plan, el juego que era que además está muy chulo, lo que viene siendo la versión metálica o con tapa metálica y tal, y luego venía con la camiseta. La camiseta, la verdad que lo malo que tiene, que son estas camisetas, que su calidad, pues si hablamos de la calidad de la figura de Grange, la calidad de la camiseta no es muy alta, entonces tanto que se resquebraja, digamos, el logotipo, porque viene como con la hoguera de Dark Souls, con la calaverita y pone Dark Souls 3 arriba, tanto eso como también cuando te la tienes que poner, que son estas típicas, que no se habla nunca, pero todas estas camisetas de promoción o de tal, son muy poco, ¿cómo decirlo?, que no se pueden poner tanto, ¿sabes? Que es en plan, pero porque se estropean, son muy gordas, sí, o que la calidad que tienen en sí es en plan, en verano te dan muchísimo calor, y en invierno es que tampoco sabes con qué ponértela, ¿sabes? Como que, no sé, no las puedes encajar mucho en el estilo. Pues ¿sabes qué hago primavera. Yo? Sí, a mí me dieron de esto que tenía que analizar Destiny, el primero, una expansión que sacaron del Destiny, y los de King Reactor me dieron, bueno, pues un muñequito, un no sé qué, todo lo que te van mandando. Y una camiseta, que me quedaba enorme además la camiseta. Pues yo me la pongo de pijama. Entonces, cada vez que me veo en el espejo me veo con la camiseta de Destiny, que parece que es que soy el patrocinador oficial del juego, pero lo uso como pijama. O sea, que esa es otra opción, es que también. Las camisetas tienen una segunda vida siempre. O sea, que pasan de poderlas llevar a pasar a pijama. Total. A pasar a pijama o incluso a trapos, ¿no? En plan, menos sí, esa es la tercera vida, sí. En este caso no la hice trapos porque es verdad que, mira, mentalmente, y esto también aquí se abre un melón, cuando tu expareja te regalan cosas o has tenido exparejas y te han regalado cosas, hay algunas de ellas que no son tan perceptibles, que las tengo por aquí. Por ejemplo, hace poco saqué un Pikachu que tenía ahí, que fue de las cosas primeras que me regaló, por ejemplo, y no lo tengo tanta percepción de decir, hoy cojo y lo tiro, ¿no? Pero otras cosas, oye, es imposible verlas en el día a día y las tienes que tirar porque te recuerdan a bueno, esa persona. Hay, y... hay una opción más. Y yo creo que más satisfactoria incluso venderla. Es venderlas. Claro. Sí. Dices, pues por lo menos. No lo había pensado. Mira, fíjate, yo es que soy muy con eso, muy pez, y muchas veces hay otras cosas que no son por este motivo, pero a lo mejor las tiro y tal, y dices, oye, pero ¿por qué no las vendes? Y es verdad que yo soy muy, muy capitalista en ese aspecto de consumir, tirar y no darte cuenta de que las cosas tienen otra vida, ¿no? Así que bueno, la de Dark Souls 3, esa sería la segunda cosa, porque la tengo mucho cariño y la tengo ahí guardada. Y luego el tercer producto, es que todo ha sido regalos, lo siento porque todo es así, sería el vinilo de la banda sonora de Firewatch. Porque Firewatch, yo tengo además con Firewatch muchas cosas así, digamos, exclusivas, porque tengo lo que es el juego en sí, en físico, que salió como una edición por Limited Run, que es un como una marca, una empresa que digamos que sí, se encarga de hacer este tipo de ediciones exclusivas, y una de ellas será precisamente la de Firewatch, y yo tengo lo que es el CD con su cajita, que tiene como dos portadas, una como de azul oscuro, otra que es la amarilla típica, y luego ya en un meses después pues me regalaron también el vinilo este de Firewatch, que era de color amarillo, y la verdad es que no lo he puesto muchísimo porque no soy de, a lo mejor me compro vinilos y vinilos, el último que compras es el de la Billie Eilish y todavía ni lo he puesto y tal. Pero eso, que creo que por la naturaleza tan exclusiva que tiene el vinilo, me parece que es de las cosas que más tengo aquí en mi casa, que sea un tesoro, junto a la PSP Go, que ya la hablamos en las revisiones de consola, que también eso muy poca gente la tiene, pero por motivos. El caso de Firewatch y su relación contigo, ese juego, creo que va más allá del propio producto, del vinilo, de la edición limitada, sino incluso en tu propia vida profesional también está ligado. Firewatch, yo creo que es un juego que le tienes mucho cariño, donde hablaste de él en ese ensayo que publicaste, que también te ha abierto muchas puertas, ¿no? Podemos decirlo así. Sí, primero por cómo fue la naturaleza en su día de la relación, que fue una relación a distancia y que hablaba precisamente de eso dentro del juego y que fue el inicio de la relación, a pasando a, como tú dices, profesionalmente, el hecho de los Walking Simulators, que hubiera tantos en esa época, porque hubo una época muy dorada ahí entre el 2017 y 2018, de que salía, pues oye, el War Remains of Edith Finch, el Firewatch en 2016, el Gone Home, que estaba en el 2013, pero que luego se porteaba y que luego otra vez salieron como ediciones nuevas, el Virginia, ¿no? O sea, hay muchos juegos que en esa época pues se tiró mucho por ese género y es una pena, porque esto de Camposanto, pues esto del de In the Valley of the Gods, creo que él se compró por Valve y que estos, creo que ya esa gente pues estarán dentro de otros proyectos y no se sabe bien qué van a hacer con ese de In the Valley of the Gods. O sea que bueno, es como un poco la marca y el producto o la huella que dejó en esa época y que no se va a volver a repetir por los contextos históricos, sociales, personales míos y tal, pues hombre, es un montón de cosas que ahí yo creo que pues en este caso por supuesto está guardado, y venía con una camiseta, por cierto, también, venía con una camiseta roja, bueno, roja como rosita, con el logotipo también de como guardabosques, digamos, como con un, bueno, lo que es el logotipo del juego, así que muy bien, o sea, toda la parte esa de Firewatch, tengo todas las cosas y las conservo con mucho cariño, y con eso ya habría terminado. Vale, pues perfecto. Pues mira, por mi parte he traído tres cositas, evidentemente no las he ordenado, así que voy a ir saltando un poco para que no se repita la temática, porque ahora veréis a qué temática me refiero, pero la primera de ellas, y lo conté en algún directo de Twitch, así que perdona si me repito, es la edición coleccionista de Teath Rhythm Curtain Call, este juego musical de Final Fantasy que salió en Nintendo 3DS, que no es porque sea una edición coleccionista, yo no pagué nada, y aquí viene lo que para mí tiene un valor fundamental, y es que está firmado por Nobuo Uematsu, el compositor de Final Fantasy. ¿Esto cómo fue? Sí, es mi mayor tesoro. ¡Qué pasada! Resulta que hicieron un concurso a nivel internacional, los de Square Enix, se cumplía, no sé si el 20 aniversario, 25, llevan ya tantos que yo ya pierdo la cabeza, del nacimiento de la saga de Final Fantasy, y propusieron un concurso, como digo, en el que cada persona, cada concursante tenía que versionar el tema principal de la franquicia, que todo el mundo conoce. Pues nada, ellos te daban la partitura y tú podías hacerlo como tú quieras, lo podías hacer, yo qué sé, versión remix en el ordenador, a lo dubstep, o tocando la flauta, el piano, la guitarra, o cantándolo, lo que tú quisieras, podías darle la vuelta al tema, cualquier cosa. Entonces fue muy bonito. Yo hice una versión de aquella manera, porque además lo hice con el violín, con el piano, una parte también así como con coros. Yo sin tener ni idea luego de edición ni producción musical, y sigo sin tenerla. Y nada, yo lo envié, esto fue en verano, me desentendí, tampoco sabía ni los plazos de cuándo acababa ni nada. Y el caso es que fue un 3 de octubre, que además me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños, estaba en clases en la universidad, tengo el móvil, en el móvil me llega un correo de Square Enix, del staff, y me dicen, enhorabuena que has ganado la tercera posición del concurso. Hay que decir que los terceros puestos no solamente éramos una persona, sino que había más, ¿vale? O sea, que voy a quitarme un poco de mérito, pero el caso es que los terceros nos llevábamos una copia del juego edición coleccionista firmada por Nobuo Uematsu, y te llegaba una carta también, junto con todo, escrita a boli, diciéndote algo así como muchas gracias por participar, no sé cuánto. En mi mente quedará siempre la idea de que ese trozo de papel, que era un folio cortado por la mitad de aquella manera, escrito a bolígrafo, lo había escrito Uematsu. Esto no está confirmado y solamente es una cosa que está en mi cabeza. Pero creo que le da un toque todavía más bonito si cabe. Entonces tengo muy buenos recuerdos precisamente de todo eso. Y había, bueno, el que se llevó todo, el primer puesto, se llevó la discografía entera de Final Fantasy, firmada con un montón de cosas. Ahora que no sabéis el tío lo que hizo, tenía ya su casa, él sí que tenía vitrinas, porque todos nos grabamos en vídeo y luego hicieron los de Square Enix un montaje con todos los ganadores poniendo fragmentos seguidos. Entonces tú oías la melodía principal, pero cada trozo de cada uno de nosotros era diferente. Uno hizo una versión rockera, de repente pasaba algo más clásico. Estuvo chulísimo, muy guay lo que hizo Square Enix. Así que ese es el primer objeto que yo guardo con un cariño muy especial. El segundo, que también tiene relación con los programas para mecenas, el anterior que hicimos, es mi cartucho de Pokémon Rojo. Porque Pokémon, ya lo he dicho, es aquello que ha recorrido prácticamente una generación completa. Pokémon Rojo, sobre todo, fue el primero, el boom del anime, viéndolo en Telecinco antes de irme a las clases de natación. Y este lo compartía con mi hermano. Y todavía tengo ahí el cartucho con la pegatina de Bulbasaur, que está súper estropeada. Y bueno, pues siempre que lo veo me acuerdo, ¿no? Y como a partir de ahí, pues ya el amor por Pokémon fue increchendo hasta que desapareció de la noche a la mañana, como tantas cosas de la vida. Y luego la tercera que he cogido es Final Fantasy también, pero me voy a algo mucho más reciente porque es la edición coleccionista. Y lo digo con mucho pudor esto de las ediciones coleccionistas porque no es por el valor económico. De hecho, cada vez que lo pienso me duele, ¿no? Porque es un dinero que te dejas. Sino por todo lo que rodea a ese tipo de producto. En este caso era la edición coleccionista de Final Fantasy XV. Porque Final Fantasy XV fue un proyecto muy controvertido, con muchas subidas y bajadas, primero versus 13. Bueno, escribí un libro sobre eso, así que no voy a repetir lo que fue el desarrollo. Pero como consumidor, como persona que al otro lado no sabe lo que está ocurriendo dentro y observa un tráiler cada X años, una declaración de un miembro, ahora Nomura te dice que quiere hacer un musical, ahora se retracta, era seguir cada noticia con una inusitada atención. Todo lo que yo veía tenía un interés porque no se sabía casi nada, todo era un enigma. Y ver a toda la comunidad de Final Fantasy volcada en los foros, compartiendo información, pues fijaos esto, aquello, cómo Jimmy Tabata recuperó el proyecto y hacía unos boletines mensuales donde él se ponía frente a la cámara en YouTube compartiendo con los fans cómo había ido ese mes en cuanto al trabajo del juego, pues hemos hecho una encuesta a ver cuál es el personaje más popular de la demo. Ha sido este, ha sido aquella. Todo eso se vivió de una manera tan especial y tan familiar que el día que se hizo un evento en un gran teatro para anunciar la fecha definitiva de Final Fantasy XV y se abrieron las reservas, estábamos todos en el foro del otro lado, elotrolado.net, locos. Ay, pues mira, yo creo que ya se ha abierto, no sé qué. Me quedé, no sé, hasta las 4 o 5 de la mañana para poder reservarlo. Y lo viví con mucha intensidad y creo que esas son las cosas bonitas al final del mundo de los videojuegos, cuando todo el mundo siente un amor hacia algo y no hay revanchismo, no hay ningún tipo de cosa extraña, sino disfrutar juntos de algo. Así que Final Fantasy XV en mi corazón. Y esas son mis tres cosas, básicamente. Están muy chulas. Así que... Joder, que muy guay. Claro, yo ahora me quedo con las ganas de saber qué hubiera dicho Tony, qué hubiera dicho Aitor, qué hubiera dicho Juanjo. Ah, a lo mejor podemos hacer una segunda parte. Es lo que te iba a decir, da para una segunda parte. Totalmente, y una segunda parte puede ser interesante. También con los aportes de los oyentes, que tendrá muchas cosas de gran valor, digo yo. Así que sí, vamos a ir concluyendo. Así que bueno, Atreides, que espero que te hayas pasado bien. Buen tema, ya digo, lo sugeriste tú, me ha gustado. Habrá que seguir confiando en tu criterio. No creas, esto es como un reloj roto que da bien la hora una vez al día, así que dos veces al día, así que es eso, pura casualidad. Pero sí, era un tema que al fin y al cabo todos que somos coleccionistas, nos gusta esto, nos gusta conservar alguna cosa con especial cariño y bueno, oye, ¿por qué no contárselo a nuestros mecenas, no? Que estoy seguro que ellos también los tendrán y estaría muy bien, como dices, saber qué tesoros son los que ellos guardan. Pues mira, vamos a ir acabando, ahora seguimos con las despedidas, ¿eh? Pero para que vaya sonando el tema que cantó Karina en Eurovisión, que se llama En un mundo nuevo. Segunda posición, recordemos. Las cosas claras verás. Es verdad que ya me empieza a sonar, no lo tenía yo en el radar. Cuando entra el estribillo es aún mejor. En fin, Sofía, que espero que te lo hayas pasado muy bien y gracias también por abrirte y compartir con nosotros un ratito. Igualmente, Sergio, y solamente aportar que también como tesoro tengo el GTA 4 original, aunque me costó mucho, se lo di a mis parejas, ha tardado un año en dármelo, y además tengo que decir anécdota, pensaba que el mapa que donde habíamos marcado mi hermana y yo todos los coleccionables y todas las cosas en 2008, lo tenía él y lo tenía a 5 metros de distancia, lo tenía yo en una estantería aquí. Anda. Guardado, y me hizo una ilusión tremenda. Eso fue uno de los mejores momentos del 2021, encontrarlo. Qué chulo, eso sí que me gusta, cuando encuentras algo que no esperabas, la serendipia, qué bonito. Exacto. Pues nos vamos a quedar con ese sentimiento. Este es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos los mecenas por hacer un programa como este posible. Un saludito. Siento...